Saludos y bienvenidos al episodio 121 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado. Gente, esta semana no contamos con la compañía del yucalele del podcasting MASH 188, pero sí, está con nosotros aquí el tipo que los tiburones le dedican una semana. Directamente desde Eternia tenemos al Wookiee del podcasting, Mr. Alex Nathan. Alex, what's going on? O sea que en vez de Shark Week hay un Alex Week. Hay un Alex Week. Ay, viste. Pues hermano, ¿cómo te digo? Todo bien. Físicamente no. Emocionalmente sí. Pero estamos bien. Para adelante. Un poco bueno, sin voz, pero. Yo esperaba que tú estuvieras más ronco. Esta mañana estaba, es que me ha ido llegando la voz poquito a poco según ha pasado el día, pero esta mañana no podía hablar. Gente, y si no saben a qué nos referimos, Alex pasó viernes, sábado y domingo trabajando de sol a sol en el Puerto Rico Comic Con, pero más detalles adelante. Yes, así sir, que yes, vamos a darle paso a esto rapidito, que Alex yo sé que está cansado, así que esto va a ser mediodía. Ya, advertencia, esto es rapidito. Sí, esto es a las millas. Así que gente, vamos rapidito a qué estamos conmemorando esta semana. Esta semana en la historia geek. 26 de mayo de 1897. Se publica la novela del autor Bram Stoker, Drácula. 27 de mayo de 1995. El actor Christopher Reeve, conocido por interpretar el personaje de Superman, sufre un accidente que lo deja cuadripléjico. 28 de mayo de 1993. Estrena en los cines la película Super Mario Brothers. 29 de mayo de 1957. Nace en Ohio, Estados Unidos, el actor Ted Levine, conocido por su papel de Buffalo Bill en Silence of the Lambs. 30 de mayo de 1966. Estados Unidos lanza al espacio el Surveyor 1. 31 de mayo de 2001. Microsoft publica Office XP. 1 de junio de 1986. Sega lanza en el mercado estadounidense su consola Master System. Bueno, Alex, vamos a qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Ahora sí, ¿qué es la que hay? Vamos contigo primero. Mucho. Te saltamos a mí. Ya, bueno, nada. Obviamente estamos recién básicamente saliendo de lo que fue Puerto Rico Comic Con, pero eso vamos a hablar más adelante. Tenemos hoy una sesión dedicada para eso nada más. Pero en cuestión, ¿verdad?, de otras cositas que he estado haciendo, pues, mano, sabrás que la semana pasada por fin salió la tan esperada expansión número 2 para el juego de Destiny titulada House of Wolves. Esto era, pues, básicamente el segundo DLC, ¿verdad?, que iba a estar teniendo luego. Y todo el mundo estaba, pues, bien contento, bien pompeado con esta expansión. A pesar, ¿verdad?, de que había muchas personas que estaban un poquito molestas porque el juego, o sea, esta expansión no iba a incluir los tan esperados raids. Que todos saben, ¿verdad?, los que juegan Destiny, los raids básicamente son el corazón del juego y lo que mantiene a mucha gente constantemente entrando y saliendo del juego, ¿verdad?, para ver ¿Qué obtienen esta semana en el rey? ¿Qué rewards van a tener? O simplemente por reto personal de matar los bosses en el rey más rápido que otras veces. O ayudar a otros jugadores que a lo mejor no han pasado por esa experiencia y darle la mano, ¿verdad? Pero también con fines de conseguir algo nuevo, ya sea armaduras, armas o materiales para seguir haciendo upgrades. Pero esto fue de mucha molestia en la comunidad. Pero dentro de las cosas que la expansión trajo, además de nuevas misiones de historia, esta historia complementa la historia de un personaje dentro de Destiny que era la reina de los Awokens, que sale en la historia principal. Pues esta expansión viene a complementar más la historia de este personaje y ella, pues, básicamente lo que hace es que contrata o le ofrece rewards y a los Guardians si ellos cazan o atrapan a un bando de Fallen, que son uno de los enemigos de la del juego, que estuvieron alineados con ella y que dentro de esta historia la traicionan, matan parte de su guardia real para escaparse y deciden escaparse a través del universo. Y es el trabajo de los Guardians de tratar de atraparlos y matar a algunos de ellos y tratar de atrapar al líder de ellos, el Kell of Kells, como se proclama el boss final de esta historia. Son como unas seis misiones más o menos. antes de llegar al boss final, ¿verdad? Al objetivo que usted tiene que destruir. Y te digo, mano, ya hice la historia con dos de los personajes. Está bastante bueno. Yo entiendo que este DLC completó bastante, o sea, completó bastante lo que es Destiny. O sea, que Destiny, a principio, pues esto fue una locura, esto fue un boom, pero cuando uno se daba cuenta de lo que era, como que, oh my God, o sea. Y con este DLC, pues por lo menos ahora se siente más completo el juego, o sea, tenemos ahora más variedad en los modos. Este pedacito de historia de la reina es muy bueno. Ahora tenemos un nuevo espacio social que es el Reef. O sea, tenemos la Tower y tenemos el Reef. Y al igual que en la Torre, pues tenemos Vendors, tenemos un Cryptar, que es el que te rompe los engramas. Hay nuevos Bounties de la reina. Y con toda esta expansión, pues que vienen nuevos rewards, nuevas armaduras, nuevas armas, nuevas formas de usted hacer upgrades a sus armas. Ahora las armas y las armaduras, usted puede, lo que se conoce como el juego de que este ascende. Si ya usted tiene una armadura máximo level, usted va a conseguir un elemento que es nuevo en el DLC, que es este Eclectic Energy, algo así que se llama, que una vez usted consigue una pieza de eso, usted puede darle un segundo upgrade a esa armadura y le permite a usted subir más alto de level en el juego. En la segunda expansión, Destiny te permite subir hasta level 32. Ahora en esta, tú puedes subir hasta level 34 con los nuevos upgrades. Va a ser un poco tedioso porque este material no cae así de la nada. O sea, usted solamente te puede obtenerlo haciendo los Nightfall o haciendo una nueva modalidad que tiene el juego, que se conoce como The Prison of Elders, la prisión de los ancianos. Esto es básicamente un Horde Mode, como muchos ya lo conocen, que lo tenía los juegos de Gears of War y eso. Básicamente son 5 rondas, usted va subiendo 5 niveles distintos, y en cada nivel usted se va a enfrentar a diferentes clases de enemigos que tiene el juego. O sea, en el primer nivel usted se va a encontrar con Fallen, en el segundo nivel se va a encontrar con Hyde, en el tercer nivel se va a encontrar con Cabal, y así sucesivamente. Una vez usted complete los 5 ways o los 5 pisos, pues se enfrenta a un boss final, ¿verdad? Dentro de ese último wave. Esto es completamente random, o sea, no hay un orden específico. Lo que va a cambiar es los niveles, dependiendo el nivel que usted sea que lo vaya a hacer. Usted comienza el level 28, que es el más bajito para hacer esto, y a medida que usted lo va desbloqueando según lo va pasando, pues el nivel de dificultad se incrementa hasta un máximo de level 35, que es el level más fuerte. Que este es básicamente el rey disfrazado, es hasta más que para 3 jugadores, lamentablemente no es para 6. Al final de cada wave, ¿verdad? Al final de cada horde mode, como le gusta. Ajá, exacto. Una vez usted complete los 5, pues usted va a tener rewards. Pues recibe un mensaje del ser, ¿verdad? O de esta máquina, que es la que le está dando las instrucciones de lo que usted va a hacer. Usted llega como a un tipo de calabozo en donde hay un montón de joyas y prendas y cosas. Hay 3 cofres, 2 cofres son random, que puede ser materiales o boberías, pero hay un cofre en el medio que usted lo va a abrir con una llave que usted se lo otorga cuando usted completa la primera historia. A usted le dan una llave. Esta llave se utiliza para abrir esos cofres en The Prison of Elders. Ahora bien, las llaves no te las venden, no te las dan como premio por hacer bounty ni cosas. Estas llaves usted las obtiene en sucesos completamente random cuando usted está haciendo bounties semanalmente. Hay unos bounties que semanalmente van a resetear. Cuando usted complete esos bounties, puede ser que alguno de los cofres de recompensa por hacer esos bounties haya una llave. No es seguro. Si usted es de los afortunados, que yo conozco gente que ya tiene como 4 o 5 llaves, pues ya. No me digas que Criollo ya tiene como 5. Criollo ya tiene como unas cuantas, ya ha obtenido buenos rewards de los cofres del. Es que fue para poder Destiny for the Win. Papo suerte, porque no, es Papo legendario. Cacho, si te acuerdas del diablo, o sea, en fin, o sea, esas llaves así que usted las obtiene, perdón. Y pues, las llaves las puedo usar una vez por semana, o sea, una vez por cada level que usted suba en el Prison of Elders. O sea, que si usted hizo Prison of Elders esta semana en level 28, no entre, porque si gasta la llave, el reward no va a ser lo mismo. O sea, o no le van a reward o puede perder la llave. O sea, si ya hizo el level 28, puede entonces subir a un level más alto. Ahora, si usted quiere la semana que viene, espera a que haga el reset, que son los martes, y puede volver a hacer el level 28, y puede usar la llave y abrir el cofre. Pero los rewards que salen en el level 28, jamás nunca serán los mismos rewards de los levels más altos. O sea, que usted tiene que progresivamente ir evolucionando, subiendo level, y atacando los otros levels para obtener mejores armas, mejores armaduras, que le van a ayudar a usted grandemente en este modo. En fin, o sea, para ir terminando, de verdad que la expansión me la he estado disfrutando un montón. Me ha gustado mucho. Obviamente, la típica temática de Destiny, que son mapas reciclados, lo que hacen es que te miran la perspectiva. Si, por ejemplo, tú ibas de izquierda a derecha en el primer día, y ahora vas de derecha a izquierda. O sea, mapas al revés, o sea. De varias de cuestiones nuevas, solamente vi una de las misiones, que es dentro de una nave de uno de los traidores. Eso fue lo único diferente que pudimos ver. Y un área nueva en el planeta de Venus. Eso fue lo único que hemos visto hasta ahora. Sí. Y la prisión de los Elders. No entra. Hay un multiplayer nuevo de PvP que se llama Trials of Osiris. De eso no puedo hablar. Sé que es un PvP parecido al anterior, pero no puedo hablar porque no he entrado. Este PvP, para entrar, tú tienes que tener unas llaves especiales. Cuando tú pasas la historia, cuando tú entras a The Rift por primera vez, te dan tres pases para el Trial of Osiris. Tienes tres pases para tratar de hacer lo mejor que puedas. Esto es 3-3, diferentes modos. Los rewards son brutales. Son unas armaduras con el tema este egipcio, ¿verdad? Con ese feeling. Se ven chulas, pero hay que estar bien preparado, con muy buenas armas para meterse al Trial of Osiris, porque está duro, duro, duro. Si usted pone en PvP, ahí es que tiene que someterle. Pero si usted dice así con tema como egipcio y como eso tiene que ver con el espacio, lo único que pienso es en Stargate. Sí, mano, estás por esa línea. Los símbolos y las cosas tienen un parecido a Stargate. Okay. Hay un casco que se parece, ¿te acuerdas los guardias del malo de Stargate? Que se me olvida el nombre de él. Ya, yo no me acuerdo los nombres, sí, pero me acuerdo el casco. Un casco que es parecido a eso. Y es casi color y se ve bien bonito. Y las armaduras tienen como que este flare egipcio, como que con prenda y cosas. Se ven brutales, se ven bien chulas. Pero obviamente solamente las puedo obtener ahí, en el Trials of Osiris. O sea que si usted no es bueno en el PvP, no entrará. Si usted se considera un duro, meta mano. Yo soy regular en el PvP de este. O sea, me defiendo bastante bien, pero todavía no he entrado al Trials of Osiris. So, pero nada, como te dije, me estoy disfrutando mucho el DLC. Los muchachos le están metiendo duro. O sea, el martes ese que salió, wow, un montón de gente sometiéndole, o sea, un montón de gente que puso como que una pausa en Destiny. No, vamos por encima otra vez. Está otra vez todo el mundo enfiebrado con Destiny, con la expansión. Pero es verdad que ayudó mucho. Arregló bien, o sea, la experiencia del juego. O sea, que ahora está mejorando cada vez más. Y nada, más de eso, pues nada más, mano. Bueno, yo esperaba que tú me dijeras, no, ¿verdad? Yo no he jugado nada, pero le metiste. Bueno, es que, you know, Comic Con fue el fin de semana y tú tuviste la semana como tal. Sí, tuve martes, miércoles y jueves. Ya vi el de... Yeah. No pude jugar. Hermano, yo por mi lado pude jugar tan solo durante la semana lunes. Edité el podcast a las millas y me fui a jugar con los muchachos. Fui a jugar Rocket League, que ya se acababa el beta esa semana, se acababa martes. Entonces di una última trillita ahí. Martes yo creo que todavía estaba abierto por la noche, pero no tenía oportunidad. Jugamos con Alex, estaba estaba Michael, estaba Drexnox, estaba Gio. Y entonces llegué y pues tuvimos diferentes partidas y cosas. No, en verdad que la pasamos súper chévere. Claro, loco que el juego llegue. Pues, aparte de eso, durante este fin de semana tuve una oportunidad de jugar el sábado temprano en la mañana y me jugué el primer capítulo de The Wolf Among Us. Yo aproveché que este juego lo habían tirado en la último flash sale que tuvo PlayStation, lo habían puesto en $4.95 o algo así, $5, y yo lo compré. Es Telltale, a mí me gusta Telltale. Y pues lo tenía en mi radar y por 5 pesos, wow, no lo puedo dejar pasar. Entonces jugué el primer capítulo, oh my god, mano, de todos los juegos de Telltale, ese ha sido el mejor primer capítulo que yo he jugado, de que me dejó súper pompeado y no he podido sentarme otra vez a jugar. Pero estoy loco por poderme sentar y jugar ese segundo capítulo y terminar el juego, porque la historia me tiene súper intrigado. La mecánica, igual que cualquier otro juego de Telltale, esto es un juego de aventura de estos point and click. Si a usted eso no le gusta, dele un next, pero si a usted le gusta, por ejemplo, el de The Walking Dead, uff, la historia de este está, a mí me encanta muchísimo más por el momento, comparando capítulo 1 versus capítulo 1 del otro lado, esta es la más que me ha gustado de todas. Entonces, vamos a ver si lo sigo jugando. Aparte de eso, no he estado jugando nada más, así que vamos a pasar rápidamente con las noticias. ¡Oh! Bueno, y comenzamos aquí hablando de que Sony este año nuevamente va a tener su conferencia de E3 en pantalla gigante. Me refiero a salas de cine a lo largo de los Estados Unidos. Esto ellos lo hicieron el año pasado y estaban en las salas de cine de Estados Unidos continental, como le llaman, que son los 48 estados que están juntos. Este año ellos van a extender esto y van a también incluir a Hawái, Alaska y 3 ciudades en Canadá. No se mencionó Puerto Rico. Hubiera sido cool. A mí me encantó la experiencia. Yo voy a tratar de ir este año nuevamente. Al igual que el año pasado, después de la conferencia en la sala, pues se tiran 30 minutos adicionales de video, de entrevistas con los developers y cosas así. Pues este año dijeron que van a hacer lo mismo. Va a haber swag, al igual que el año pasado. El año pasado dieron un lanyard, dieron un código de $5 para PlayStation Network, dieron un póster, que por cierto ese póster lo tiene Alex. Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí, ese es el póster que yo te envié ya. Entonces los boletos van a ponerlos disponibles el 27 de mayo, o sea, la próxima semana, yo creo que cuando, miércoles de esta semana ahora, al mediodía, hora de Puerto Rico. El año pasado los boletos se fueron en 15 minutos. Yo fui afortunado y yo pedí mi boleto. Yo no sabía que iba a ser esto tan caótico. Este año ellos dijeron que van a aumentar el número de salas. Mínimo van a tener una por cada estado. El año pasado eso fue lo que ellos hicieron. Tenían una por cada estado. Pero van a tener más de una en algunos estados. Me imagino que en esos que ellos identificaron que se llenaban más, me imagino que New York, California, Chicago no es estado, Illinois, me imagino que en esos lugares, una cosa, yo estoy rogando, la localización del año pasado no fue mala, pero yo hubiera preferido Mall of America porque me queda más cerca. Ya lo sé, eso está brutal. El año pasado yo tuve que ir a un suburbio que se llama Brooklyn Park. No es muy lejos, pero ya, Mall of America era más cerca. Vamos a ver si este año lo hacen acá en Mall of America. Sería un palo. Yo voy a pedir boletos. Yo espero poder ir. Ellos lo que van a hacer este año es que 80% de los boletos disponibles los van a dar a los que pidan por internet. Y el otro 20% lo van a utilizar para personas que se pongan en lista de espera. O sea, una vez acabe ese 80%, la gente se puede seguir pidiendo boletos, pero no se le va a dar como tal. Tienen que irse el día de la conferencia al teatro, al cine, y hacer fila. Y va a ser el primero que llegue, se le da boleto. O sea, usted vaya a hacer fila y si está en la lista de espera, entra. Si no, se la envió. Así que ya, 80 y 20%. Lo único que ellos piden es que todos los asistentes sean mayores de 17 años. Porque va a haber contenido gráfico de juego clasificado M. Por eso es que ellos. Entonces, ya, gente, pendientes a eso. Ey, se come el popconcito como si estuviera chilling. Ya, como si fuera a ver Fifty Shades of Grey. Como si fuera a ver a Avengers que Alex no ha visto todavía. Que yo tampoco lo he visto. Ay, vine, estamos en el club. Mario, iba a ir el viernes y cuando verifiqué la tanda comenzaba muy tarde para lo que yo pensaba hacer mi plan. Ya, no fue. Tranqui, yo espero ya tu cine económico. No, ni eso, porque es coordinar con la arena y eso. No, yo espero que salga ya en Blu-ray. Ya está a altura de año, pero. Yeah. Eso ya mismo sale en Blu-ray. Sí, no, ahora no pierden tiempo. Pues bueno, gente, pues continuamos por aquí. Y esta próxima noticia es para los amantes, ¿verdad?, de que les gusta coleccionar figuras. Y es que la compañía Sideshow Collectibles reveló lo que ellos consideran que va a ser el fin de los fin en cuanto a estatuas de Spider-Man se refiere. Ellos han revelado su nueva figura premium de Spider-Man, la que captura al héroe, ¿verdad?, en una verdadera postura dinámica. Es básicamente una posición de acción mientras él está esquivando los Pumpkin Bombs del Green Goblin. La estatua está hecha a escala y mide un poco sobre 25 pulgadas de alto. Esta estatua va a incluir una mano alterna, en la misma se puede apreciar que está como que disparando telaraña de la misma. Mientras que la edición exclusiva de Sideshow incluirá una cabeza alterna. Esta cabeza, a diferencia de la que trae la figura originalmente, va a estar mostrando como un tipo de expresión, como si estuviera como que torciendo el ojo, como que tratando de apuntar a algo. Esa es la que hace juego con la mano que está disparando otra araña. O sea, está como que aiming y disparando otra araña a la vez. O sea, que usted pueda alternar la pose, ¿verdad?, de la figura. Esta estatua va a estar un precio estimado de $469.99. O sea, que no va a estar nada de barata, mi gente. Pero por suerte, algunos coleccionistas van a tener tiempo para ahorrar para tenerla, ya que la misma está para pre-order a través del site de internet de SideShow, y se espera que la misma esté disponible entre junio a julio del 2016. La figura, gente, ¿verdad?, para hacerle un mental picture, básicamente Spider-Man está saltando, apoyándose con una mano, lo que aparenta ser como un tipo de andamio de acero, simulando como los que se utilizan en los puentes, ¿verdad? Por ejemplo, el Brooklyn Bridge o algo así. Debajo del andamio hay como que humo de las diferentes bombas que Green Goblin le arrojó, y él está como que saltando, apoyándose con una mano, mientras que la otra que está haciendo el efecto que está disparándole de la araña a algo, lo que obviamente podemos asumir que es el Green Goblin, pero obviamente Green Goblin no está en la escena, más que Spider-Man nada más. Se ve brutal. O sea, si usted es fanático de Spider-Man y usted tiene dinero para quemar, esta figura debería estar en su shop, en su colección o whatever, porque se ve linda, linda, linda. Es de las pocas figuras, ¿verdad?, que recoge una expresión de un superhéroe en acción, y se ve bien hecha, bien hecha. Así que nada, pasen por el site de SideShow Collectible y, ¿verdad?, si usted quiere, puede preordenar su figura desde ya. Yo mano, no de que se ve salvaje. Yo no me apunto. Yo no me apunto, eso es demasiado dinero. Sí. Pero se ve brutal. Y no, y la escala es un pie igual a 4 pies. Uf. O sea, tú lo mencionaste, 25 pulgadas de alto, you know, Spider-Man con la base que viene y todo. Sí. Súper épico. Sí. O sea, para los freaks de Spider-Man, esto es como que... O sea, la figura perfecta. No, está súper salvaje. Hicieron un trabajo... Uf. Bueno, vamos a pasar aquí, esto es para los fanáticos de PC, para los que adoran su máquina y la quieren poner, la quieren pimpear. Razer presentó esta semana un nuevo mousepad dentro de su línea de accesorios para computadoras. El pad, con dimensiones de 10 x 14 pulgadas, tiene la particularidad que incluye luces LED a lo largo de su borde. Okay. Y entonces los colores de las luces usted lo puede ajustar y puede combinarlo con diferentes efectos. Puede tener un color fijo, digamos rojo. Puede también tener un wave motion, donde como que el color va como que moviéndose, haciendo olas. También puede ser cíclico, que va cambiando de un color a otro color. Puede tener fade in, fade out, como que va como si estuviera latiendo, por decirlo así. Mm. Y también, si usted tiene un mouse que marca Razer, puede ponerlo a que reaccione con su mouse. O sea, digamos usted está jugando un shooter y cada vez que usted dispara con su mouse, las luces hacen un efecto como si usted disparara. Súper salvaje. El mousepad ya está disponible para preórdenes y tiene un precio de $60. Suena súper cool, pero $60 por un mousepad. Por un mousepad que la función de eso lo hace un mousepad de $2. Está fuerte, pero para el que tenga una PC que le guste exhibirla, que tenga bombillita y toda la cosa, súper salvaje. Yo vi las imágenes y se ve súper lindo. Mira, te pregunto, ¿cómo las luces? ¿No bailan al ritmo de la música? Eso le faltó. A lo mejor, porque eso es lo que le falta. Hermano, parecen bombillas de Navidad musicales, eso. No se ve cool, se ve bonito. Bueno, pues continuamos por aquí, y nuestra próxima noticia, esto es para los fanáticos de Marvel y DC, y es que Elon Musk ha producido un set de piezas de ajedrez inspirados en universos de Marvel y DC Comics. El set incluye sobre 100 piezas en total, cual cubre a los héroes más importantes de ambos universos, y algunos no tan conocidos, al igual que sus villanos respectivamente. El precio estarían comenzando de 15 por una sola figura, 16, de 15 a 16 por cada una de las figuras, o un paquete que se le llaman los Double Packs, que costarán $38. Algunos sets van a estar incluyendo una revista coleccionable. O sea, que si usted quiere debatir con su amigo de que cuál es el mejor universo de Marvel o DC, lo que tienen que hacer es sacar un chessboard y romper la jugada al ajedrez, y quien gana pues sabe que ese es el mejor universo. Yo estaba viendo las figuras, se ven bastante bien. Yo comparé a los, o sea, yo las comparé no para jugar ajedrez, sino para tenerlas. Sí, porque se ven súper bien, you know. Sí. Olvídate del ajedrez, las figuras de ve salvaje. Exacto, pero tan cool, tan cool. Yo imagino que obviamente pues cada figura pues traerá, ¿verdad?, la instrucción de a qué representa, ¿verdad?, en el tablero de ajedrez, ¿verdad? Si este... Eso lo traen en la base. Okay. La base de la figura tiene como tal el símbolo. Sí, un peón, de la un figura rey. Que representa. Okay. Yep. Cool. Bueno, gente, y pasando por aquí, ahora es momento de que usted busque su calendario, ya sea en su teléfono, su calendario en papel, y apunte. Ya están por ahí corriendo las fechas y las horas oficiales de todas las conferencias que van a estar sucediendo en E3. Yeah. Yeah, apunten por ahí. 14 de junio a las 9:30 de la noche, esto es hora de Puerto Rico, y 14 de junio es un domingo. Bethesda va a abrir como tal la ronda de conferencias. Así que ya, Bethesda, 14 de junio, 9:30 de la noche. Próxima conferencia, Microsoft. Esta va a ser el 15 de junio a las 12:30 del mediodía. Y esta ya se sabe que va a ser de 90 minutos, o sea, hora y media. Bueno, esta yo me la voy a perder. Yo tengo un meeting ese día a esa misma hora. ¡Qué puntería! No, de que... Pues nada, de que siempre trato. Ve el rerun en YouTube después. Ya, lo veo luego. La que le sigue es Electronic Arts el 15 de junio, o sea, ese mismo día, a las 4 de la tarde. Luego le sigue a las 6 de la tarde Ubisoft. Y a las 9 de la noche Sony. Esa, luego... Al siguiente día, al 12 del mediodía, está Nintendo, pero recuerden, Nintendo no hace presentación en E3, lo que ellos hacen es que tiran lo que ellos le llaman el Nintendo Digital Event, que es como si fuera un Nintendo Direct, pero dedicado a E3. Luego, a la 1 de la tarde, del 16 de junio, Square Enix, y a las 8 de la noche, del 16 de junio, PC Gaming Show. Me intriga bien brutal qué va a enseñar Nintendo. A mí me intriga porque ya ellos confirmaron que en E3 no va a haber nada del supuesto proyecto de consola nueva. Ya ellos dijeron que no va a haber nada. Pero hay que ver si todavía al Wii U le queda vida por delante, si todavía hay títulos que esperar. Que sabemos que sí, que todavía quedan títulos. Pero si por lo menos están trabajando en algo que no han mostrado, algo que los fans están esperando, y ustedes ven que el Legend, pues llama, vamos a llamarle así, el Legend of Zelda U se atrasó para el 2016. Ya ellos dijeron que tampoco va a haber pietaje ni información de Zelda ni Tri. O sea, ¿qué es lo que ellos van a enseñar? Más amigos. Están buscando que yo los mate a estos condenados. Ay, por Dios. No más. Ya vamos a ver. Pero ya cuando se está acercando la fecha, nosotros vamos a hacer aquí un tema de nuestras predicciones que nos gustaría ver. Sí. So, ya pendientes a eso. Bethesda, ya eso es obligado, que eso es un Fallout 4. So, ahí no hay más nada que buscar. Ya, eso it's happening. Ya, eso es una muerte anunciada. Pues bueno, nada, pues dejando ahí, que eso es ya mismo, vamos a pasar a nuestra última noticia para el show de hoy. Y esta noticia a mí me cayó como un balde de agua fría la semana pasada, pero de buena manera, no de mala manera. Y es que Japón ahora va a tener su propia consola All-in-One Retro. El Retro Free, como es el nombre que se le está catalogando a esta consola, es básicamente una consola retro en la que usted podrá jugar juegos de cartucho de todas las consolas que usted se pueda imaginar. Esta consola va a ser una consola de dos piezas. Entre los diferentes sistemas que esta consola va a dar support, entre ellos está el Famicom, el Super Famicom, el Mega Drive, el PC Engine, al igual que el Super Nintendo, Nintendo TurboGrafx 16, el Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega Genesis y Super Graphics. ¿Verdad? Por mencionarle algunos de los, los sistemas que la máquina va a estar corriendo los juegos. El sistema incluirá un control remanente al de Super Nintendo, excepto que va a tener dos pilas de tres botones al frente, incluyendo los shoulder buttons on top, o sea, la parte de arriba. Pero la consola va a tener soporte para controles USB. O sea, que si usted ha comprado estos controles que venden por ahí por Amazon o por eBay, que son de USB para PC, los puede usar en esta consola. También va a tener soporte para controles de PlayStation 3 y PlayStation 4. Nice. Además de esto, usted podrá comprar un adapter por separado para poder utilizar sus antiguos controles retro. O sea, que si usted los tiene tirados allí en una caja cogiendo polvo, los puede revivir a través del uso de esta consola. El sistema, adicional a todo esto que mencioné, va a tener diferentes settings visuales. incluyendo filtros para mejorar la imagen. El sistema va a tener una salida de HDMI, ¿verdad? De esta manera, para garantizar que el contenido sea completamente digital. Así que, gente, esto básicamente, esto es un working process. Ellos simplemente lo que sacaron ha sido la primera unidad. Esto no está cerca en el radar de nadie porque esto todavía no está a la venta, esto no ha salido al mercado. Esto es básicamente una consola de test, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Cómo funciona y todo eso. Para que esto llegue al mercado, falta un montón. Y ellos, pues, obviamente, velaron la guira con la debacle que tuvo el Retro 5, ¿verdad? El revolú que tuvo. Ellos, pues, no perdieron la oportunidad y sacaron esta, vamos a llamar así, esta mega consola retro, que juega muchos sistemas. Ahora bien, no me escucharon mencionar, y eso fue lo único como que me aguantó un poquito, como que bajó un poquito la emoción. Ningún, o sea, no tiene soporte para Sega Master System. Ahí yo me quedé como que, ok, me quedé bruto. Porque hello, Sega Master, los juegos de Sega Master también son parte de esa cultura retro, y hay muchas personas que tienen muchos cartuchos de Sega Master System. Y lamentablemente este sistema por ahora no ha anunciado que va a poderse jugar juegos de Sega Master System. Sí, de Sega Genesis, de Light, de Mega Drive, pero nada de Sega Master System. Al menos que el sistema, a través de slot para Mega Drive, acepte el adapter que se utilizaba para Genesis, para usted poder jugar los juegos de Sega Master en el Sega Genesis. Si el sistema acepta ese adapter, es la única forma que usted los podría jugar. Pero es como que no debería ser como que la línea de operación. Se deberá tener su slot dedicado para eso. No meterle un adapter aparte más. Pero ese es mi, ¿verdad? Así yo lo veo. Pero esto suena bestial. Yo quiero uno. ¿Se tiene alguna idea de precio? No tiene precio todavía sugerido. Esto, yo imagino que cuando esto eventualmente se haga en mass production y caiga acá a los Estados Unidos, whatever, yo me imagino que esto va a tener un starting price fácil de unos 300, 400 pesos. No se pueden tirar muy para arriba con precio, porque el Retron 5 cuesta 140 pesos. Y contra, tú mencionaste ahí un estimado de 400, quizás no se pueden tirar eso. Bueno, acuérdate que los japoneses son unos afrentados. Puede ser que sean. Y nada, tú verás que ya pronto tira los anuncios para el año que viene, proyecto Kickstarter y se chavoto. Pero nada, yo me tiro un estimado tirándome un honrón, basándome en la cantidad de sistemas que la cajita va a poder jugar, ¿entiendes? O sea, son muchos. Me tiro un estimado un poquito alto, ¿verdad? Para tener espacio. Si viene por debajo, es un win. O sea, es un win para nosotros los retro gamers. Así que veremos a ver. Pero sí, tienes razón. Se puede tirar, pero vamos a dejar un margen de terror para ser felices cuando lleguen al precio final. Wow. Encontrarlo barato. Seguro, 200 pesos es un sweet spot. Bueno, para todo lo que se te va a hacer está bien, 200 pesos está bueno. Yo los pagaría, digo, si llega al mercado acá. Uh-huh. Yeah. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente al Movie Box Office. Eso era lo que teníamos para noticias esta semana. Y comenzamos el Movie Box Office con la quinta posición. Esta semana Avengers Age of Ultron viene cayendo de la tercera posición en su cuarta semana. Tiene un total recaudado en el mercado de Estados Unidos de 404.9 millones de dólares, matando la liga a pesar de que está ahí en quinta posición. En cuarta posición y estrenando esta semana Poltergeist, la versión, you know, la nueva, hizo 22.6 millones. Tercer lugar esta semana, Mad Max Fury Road. Está viene bajando una posición. Me sorprende porque he escuchado tantas cosas buenas de esta película. Yo esperaría que hubiera subido, pero no. Bajó una posición. En segundo lugar esta semana, Pitch Perfect 2. 30.8 millones. Y la campeona esta semana y estrenando Tomorrowland, que abrió con 33 millones de dólares. Ahí raspando, terminó primera. Que la próxima semana esa va para abajo. Probablemente venga a sustituirla San Andreas, que es una de las películas que sale esta próxima semana. Esa es la que con The Rock. Yo veo ese título y lo único que pienso es en Grand Theft Auto. ¡Ah, María! Pero vendría siendo una versión moderna de esta película que se llamaba Earthquake. Yeah, una película viejísima, que había hasta un ride en Universal. Pues vendría eso, siendo Sí, vendría siendo como una versión moderna de esos sucesos. A mí no me interesa verla. Pero ya, está por ahí. También va a estrenar esta semana Aloha y Results. So, pero ya, probablemente Sara Andrea sea la que se lleve el primer lugar la próxima semana. Ya no, no hay nada más, exacto. Bueno, esta semana no tenemos Back to Retro. Alex quiere descansar un poco su voz. Alex viene de trabajar muchísimo, así que lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero vamos a pasar al tema como tal para esta semana y vamos a hablar sobre las impresiones de Alex sobre el Puerto Rico Comic Con 2015. Yo voy aquí a entrevistar a Alex porque yo no fui al Puerto Rico Comic Con, así que tengo varias preguntas. Ya. So Alex, vamos a de noche con Juan. Ya, Pedro Servigón aquí. Alex, ¿cómo tuviste la consistencia de este año versus el año pasado? ¿Tú entiendes que fue más gente? Pues mira, mano, tú sabes que obviamente el Comic Con este año, pues lo extendieron el evento al año pasado y en años anteriores eran 2 días. Este año, pues los productores tiraron, ¿verdad?, el riesgo de añadir un tercer día a la festividad. Esto viene por feedback que están recogiendo de la gente que querían que el Comic Con fuera 3 días. Ellos pues complacieron a sus fans, hicieron el análisis, whatever, y le metieron un tercer día que fue viernes. El Comic Con por tradición se celebraba sábado y domingo, era el viernes, sábado y domingo. O sea, esto es un Puerto Rico Comic Con Fest, vamos a llamarlo así. En cuestión de asistencia, te puedo decir, por lo menos el viernes, se vaticinaba que iba a ser un día lento, ¿verdad? Porque mucha gente ese día trabaja, o sea, uh-huh. Y la asistencia pues iba a ser más bien de estudiantes que ya obviamente no tienen clase. Pero este joven adulto que trabaja, lamentablemente, o iba a llegar más tarde, o decidió no, como trabajo, le salgo cansado, pues mira, más a lo mejor para el sábado o para el domingo, tú sabes. Pues mira, para mi sorpresa, me sorprendió mucho la asistencia el viernes. O sea, había bastante gente, no una avalancha, no un tsunami de personas, pero me sorprendió porque pensaba que iba a estar más vacío por el hecho de que, por lo que dije. Estuvo, yo le puedo decir que la asistencia el viernes estuvo bien. Estuvo fair, ¿verdad? Para la expectativa. Ellos ya estaban conscientes que podía pasar. Ahora bien, sábado. Sábado es el día, es el considerado el día más caótico de todos los Comic-Con. Es el día que va todo el mundo, es el día que se avalanchan todos los cosplayers, van todos los clubs, van todos los grupos. O sea, va todo el mundo el sábado. Mano, eso allí en un momento dado no se podía caminar. O sea, allí no se podía caminar. Yo veía la gente pasando por el punto de nosotros y eso era ahí a pasito de hormiga porque no se podía caminar. Estaba mega lleno. La fila para comer, eso era una cosa horrible. O sea, eso era un mal de gente. Yo decía, diache, ¿de dónde están sacando tantos hamburgers? O sea, hay como más de 2,000 personas haciendo fila con hamburgers. O sea, what the hell. Pero estaba, el sábado estuvo súper lleno, por una, más que el año pasado. Digo, más que el año pasado. Alex, tú entraste, you know, por el lado porque ibas a trabajar, pero ¿cómo manejaron las filas el año pasado? Porque ese era el, yo diría que la crítica más grande del Comic-Con del 2014. Sí, no, mira, te explico. Lo que pasa es que los organizadores del Comic-Con no tienen autoridad completa sobre la seguridad. La seguridad es una compañía aparte y ellos son los que se encargan de estipular la logística de cómo va a ser la seguridad, quién entra por aquí, quién sale por acá, y ellos son los que se encargan de decidir a quién van a chequear, a quién no y a quién van a dejar entrar. Comic-Con sí, pues, o sea, los organizadores pueden, ¿verdad?, utilizar su, ¿verdad?, vamos a llamarlo de esta manera, su poder como productor y decir, mira, necesito que me quede esta entrada porque va a pasar fulano, así, cómo no, cositas así. Pero ya en cuestión de control y manejo de fila es la seguridad. Diciendo esto, pues obviamente pasó, igual que el año pasado, unas filas que le daban la vuelta al centro de convenciones, brutal. Yo no pude salir afuera en ningún momento. El año pasado yo sí pude ver las filas, este año yo no pude ver las filas. Porque nosotros, como íbamos a trabajar, éramos exhibitors, entramos por el área de receiving, que es la parte de atrás del centro de convenciones. Entonces nosotros dejamos los autos en esa parte de atrás, nosotros entramos por esos almacenes y caemos directo al show floor. Las personas tienen que entrar por el lobby y hacer una mega culebra de fila tipo como usted va, cuando usted va para alguna fast food o algo, pues usted va zigzagueando. De Black Friday. Fila de Black Friday. Black Friday, pasar un punto de cotejo, ellos verifican que las cosas que entregan los cosplayers estén dentro de los estándares de seguridad. Si, por ejemplo, usted era un cosplayer que su disfraz conllevaba props que fueran anchos, y me refiero, o sea, que hay personajes que tienen alas, ¿verdad? Vamos a decirte uno, un pit, ¿verdad? Que tienen alas. Si esas alas eran muy extendidas, el cosplayer tenía que quitarle las alas, entrar con ellas en mano y buscar un área dentro del Comic Con para ponérselas, y no podía caminar. Si él quería caminar, él tenía que quitar las alas, porque si no, venía una seguridad y le mandaba a quitar las alas. Esto era para evitar que le metiera cantazos a la gente, porque era que había tanta y tanta gente que usted caminando con esas cosas, venir y le mete un inquietazo aquí por la cara y es un rebulo. O sea, es para evitar problemas y situaciones. Claro, nosotros sabemos que eso no va a pasar, pero pues es mejor evitar, ¿verdad?, que después tener que remediar. Anyway, esa era una de las exigencias, pero como se metió tanta gente, o sea, las filas era algo que era inevitable. O sea, sí encontré que la gente estaba más rápido que el año pasado. El tiempo de espera de muchos no fue tanto, pero de que eran largas. O sea, eran largas. Los VIP, al igual que el año pasado, pues entraban media hora antes. Ellos tenían una fila, asignada para VIP. O sea, los VIP no tenían que hacer fila para... O sea, las filas eran, no tenían que hacerla. Ellos tenían una entrada aparte, ellos entraban media hora antes, podían disfrutar del show floor primero que todo el mundo. O sea, tenían hora para comprar cositas a lo mejor que estaban al momento, que a lo mejor más tarde después no las iban a encontrar. Esos eran los beneficios. Y pues ya que a ciertas áreas, a los Q&A, de los actores y cositas así. Pero se movió bastante bien. Pero la seguridad pues siempre pues tiró la de ellos y pues eso es normal. ¿Qué tal la calidad de la mercancía, los cosplay que viste este año, las exhibiciones? Ok, pues vamos a empezar por la mercancía. Te puedo decir que el Puerto Rico Comic Con se convirtió en el Puerto Rico Funko Pop Convention. Really? Pregúntale a Mash. Eso fue una avalancha de Funko por todos lados. O sea, parece que ahora en Puerto Rico explotó el boom de los Funko. Ya, nosotros primero. Nosotros éramos unos pocos, ahora son muchos los que coleccionan Funko. Yo miraba los bolsos de la gente y tú veías la cajita cuadradita de Funko. A la pata sabías que era un Funko lo que llevaban ahí. Porque sí, eso es inconfundible. Y te digo, muchos vendors con muchos sets de Funko, vi mucho Funko, Funko por aquí, Funko por allá, y más Funko. En fin, pero sí estaban sus típicas figuras de colección, ¿verdad? Que son precios un poco inaccesibles para muchos. Vi muchas cosas que ya había visto otras veces, pero que las seguía viendo. Y uno como que, Dios mío, yo quiero eso, pero mira qué caro, Dios mío, no puedo. O sea, pero básicamente la mercancía es bien similar. O sea, Funko, figuras de estas Mex, mucho plushie, mucho bulto de estos messenger bags con temas de anime, posters, ¿qué más? Lo más que se vende, los llaveritos y los charms estos para los collares de cosas de anime, de espadas y cosas, figuras sueltas, vi figuras de He-Man, de Star Wars por montones, había gente que tenía juegos retro y muchos cómics por todos lados. Oh, eso debería haber muchos de eso. Sí, y eso se mueve lentito, fíjate que los cómics se mueven lentito. Este año, desafortunadamente, no hubo, por lo menos yo no las vi, no hubo ediciones conmemorativas al Puerto Rico Comic Con. ¿Te recuerdas que el año pasado yo lo comenté que hicieron una de los Ninja Turtles con una carátula especial conmemorativa del Puerto Rico Comic Con? Que de hecho Zinca... Creo que Zinca. Sí, yeah, Zinca lo compró y Draco compró el póster, porque ellos están vendiendo el cómic y el póster alusivo a esta carátula, entonces ustedes lo firmaban y todo. O sea, era exclusivo y tenía el logo de Puerto Rico Comic Con 2015. Este año no vi eso, no vi nada. No, yo creo que el artículo exclusivo este año del Puerto Rico Comic Con era como una figura de Batman, pero a mí no me gustaba el estilo. ¿Quieres que te hable de esa figura? Háblame de la figura. Ok, esa figurita, los que siguieron el feed del Puerto Rico Comic Con en Facebook, ellos empezaron a anunciar, ellos habían hecho como un tipo de alianza con la compañía Mezco. Mezco es otra figura como Funko, como mil una figura de compañías más, que hacen figuritas de superhéroes y cositas. esta figura de Mezco, ellos iban a vender, iban a tener 500 unidades exclusivas para el Puerto Rico Comic Con de una figura de Batman al estilo Mezco. ¿Qué pasa? A las personas que eran VIP, el primer día les entregaron un bulto, un bultito de estos que son como de telita, con cordones, con unas cosas, tenían propaganda de auspiciadores, pero entre ellas le incluían el misterioso Batman, ¿verdad? Exclusivo para el Puerto Rico Comic Con. Esos muñequitos también los iban a vender aparte para las personas que eran VIP. Ellos tenían un booth que era de la tienda Mezco, más también estaba el booth de Puerto Rico Comic Con con mercancía oficial. Y entre las cosas que tenían para la venta era ese Batman. Los panas míos, ¿verdad? Fueron tempranitos el viernes, me enseñaron el bulto y me enseñaron el Batman. Mira, nos dieron esto por ser VIP. Y más, este es el famoso Batman. Mano, cuando sacan aquello, era un bolso de Pop-Tarts, de este papel que parece papel de aluminio, ¿verdad? Brilloso, con el logo de Mezco, Puerto Rico Comic Con, qué sé yo qué, impreso, es repetitivo. Mano, cuando yo cojo el bolsito, Juan, la figurita no medía más de 2 pulgadas. A raya, es de estas que uno, ¿cómo le llaman eso? Los que son... Tú compras el paquetito y no sabes cuál es la figura. Exacto, como un Mystery Funko de eso. Ya, yeah. Wow. Mano, chiquitita. Ellos no abrieron el paquete. Lo que hicimos fue que cogimos el sobre, lo doblamos hasta donde ya estaba el filo del muñeco. Mano, yo cogí eso con 2 dedos y yo, esto es la figura. O sea, yo no lo podía creer. Porque lo promocionaron. Y dije, pues anyway, es regalada. Dije, es regalada, whatever, fíjate, se la regalaron. Es exclusiva, tremendo price. Un compañero de nosotros, de Extra Life, el hijo le encargó una figurita de esas. Se fue a comprarla. Pues viene para acá, estaba allí, le compré la figurita del Batman exclusiva al nene. Ah, qué chévere, ¿cómo te sale? Yo estoy pensando que va a decirme, sé yo, 5 o 6 pesos, porque se lo por el tamaño. 20 pesos. Él los pagó. Él se quedó como que, pues, por el nene me la pidió y yo lo miro y le hago como que le muevo la cabeza. No, no, tú perdóname, no. Tú por 20 lo hubieses comprado el Batman on Mask. Mano, sí. Yo me quedé yo, no, no, perdóname. Pero es que, y yo le seguí diciéndole, no, yo le decía a Francisco, no, no. Pero es que, no, no, no. Yo no dejaba ni hablar. Él fue, yo, no, no, no, no. Eso fue un relajo por la mañana. Porque él, pero vale, no me digas nada. No, es imperdonable. O sea, 20 pesos por una figura tan pequeña, hello. No, no, no, no, no, no. Y es que no, ¿cuánto? Ya sé que lo van a decir. Ah, ya lo hables, que más estás eres contra, pero no. O sea, too much. $20 por una figura tan pequeñita. No, come on. O sea, no, no, uno hace el comentario porque uno ya había visto la imagen de la figura. Por lo menos a mí no me interesaba. Mundo, y a mí me gusta Batman. Exacto. Todo el mundo esperaba que fuera un tamaño algo parecido a Funko, un poco menos, pero algo que tú puedas poner en un escritorio o en una mesa y se vea. Eso tú lo pones en un escritorio y le pones una figura a la grande y se perdió. No lo ves. No lo ves. Se pone una libreta y se pierde. Se pierde, o sea, se pierde en el bulto y no lo encuentra. O sea, de verdad que, no, de verdad, bien decepcionado con eso, de esa promoción de esas figuritas de Batman, mano. Sí, ellos tienen a la venta otra figura de Batman que yo sé, creo que no sé si tuviste la imagen, que él tenía como un sniper rifle. No, esa no la veo. Pues esa estaba brutal, pues estaba bien cara. Yo ni pregunté precio. Uno de muchos fue y vino decepcionado, pero como estábamos tan envueltos con lo del Justice y eso, no pude preguntarle el precio, pero me dijeron que estaba cara. Dijeron que estaba cara. So, anyway, pero eso fue mi letdown de todo eso, mano. Bueno, ¿y los cosplays? Bueno, los cosplays estuvieron más o menos... Ya, ¿qué te puedo decir? Yo esperaba más. Yo esperaba más. Pero fíjate, yo lo que vi fueron fotos. O sea, yo todos los años lo que veo son fotos. Uh-huh. Y este año me impresionó uno que otro. Bueno, entre los que a mí me dejaron impresionado está el chamaco que hizo el Dancing Groot. El Dancing Groot. Que lo llevaron al booth de Extra Life. Ese estuvo brutal porque el tipo tenía hasta el tiesto y todo. O sea, ir bailando, ¿verdad? Los que vieron este Guardians of the Galaxy saben que al final, pues, sale Baby Dancing Baby Group bailando. Pues, recreo eso en ese cosplay, le quedó brutal. Eso estaba chévere. Me saqué una foto con un chamaco que se pintó como el personaje que hizo Batista en Guardians of the Galaxy. Drax se llama. Drax, ok, gracias. El tipo era igualito. Si busqué mi foto de perfil en Facebook, el tipo, claro, le quedó brutal porque el maquillaje, el color, todo. Side. Ya, yo vi la foto, ya, se ve. Pues ese, va, el tipo fuerte, grande, calvo como Batista, medio achinado. No, el chamaco se hizo amistad con nosotros, estuvo andando con nosotros un rato, nos explicó que él le pagó a una muchacha para que hiciera esa mezcla de esos colores para hacer el body paint. El body paint, ya. Sí, mano. El sábado él fue vestido de Bane y el domingo volvió a ir otra vez de Tracks. Repitió el del viernes, pero el sábado fue de Bane y pasó por allí y nos saludó. Y hello, de Bane también impresionado porque el tipo está bien grande y fuerte, encontrallado. Y tú sabes que Bane, versión Dark Knight Rises, es un tipo, tú sabes, grande, fuerte, o sea, tough. Y el tipo lo representó bien ese día. ¿Qué más puedo decir? Había un grupo que se llamaban era un club que eran los Power Rangers de Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de sacar unas fotos con ellos allí en el book y estaba chévere, especialmente el traje de Green Ranger estaba chévere, o sea, les quedó brutal. Obviamente estaban los de Legion 501, que son este grupo que hacen cosplay de Star Wars. Y ellos no fallan. Los Bounty Hunters estaban por allí, eso siempre hace un buen trabajo. Sí, porque ese grupo tiene unos estándares. Sí. Tú no puedes ir allí con un Darth Vader hecho con candungos de agua. O cartón y fondo. Sí. O sea, te da con el lightsaber en el fondillo. Estuvieron los de Umbrella, que siempre van. Ya los de Umbrella son, mira hasta donde llega Umbrella. Ellos el año pasado, ellos tienen booth, ellos separan un booth en Puerto Rico Comic Con para hacer su exhibición de Umbrella Corps. Ellos tienen su jaula, tienen su buff, ellos tienen un tipo vestido de zombie que está ahí metido en la jaula tratando de agarrar a la gente, los tipos con las escopetas y las metras, con los suits, con los armor suits, velando al zombie, ellos sacan fotos con todo el mundo. Esa gente de la que hace un cosplay de Umbrella brutal, brutal, brutal. ¿Qué más? Llevaron un Cyrax a nuestro buff. Ese Cyrax estaba bestial. Porque... Eso te iba a preguntar si ese chamaco había ido, pues ya yo había visto el Cyrax. Sí, él fue viernes y fue domingo. Y el traje está bestial, o sea, con luces. Mano, el Cyrax se veía bestial, bestial, bestial. Llevaron un Velociraptor que no lo pude ver, solamente vi fotos, pero por lo menos de los amigos míos que lo vieron, que pudieron hablar conmigo, me dijeron que el Velociraptor estaba brutal, brutal. Yo vi fotos de eso también. Sí, el chamaco le quedó bestial el Velociraptor. Al kiosco nosotros llevaron a una muchacha que hizo un cosplay de Bahamut. No sé de qué juego es, alguien que me corrija. Probablemente Final Fantasy. Pues algo así, tiene que ser. Me imagino que es el especial este que se tiraba en Final Fantasy 7. Pues que Bahamut es un nombre, ¿verdad? Anyway, ella hizo. Eso puede ser de cualquier cosa. Mano, sí, yo pensaba que eso era hasta de World of Warcraft, mano. En fin, mano, ese cosplay que ya fue ayer, que estuvo un rato con los nenes allí con nosotros, ese cosplay estaba brutal. Porque era una jala impresionante, o sea, ya no podía caminar si no era con ayuda y gente dirigiéndola, porque ya no veía nada. O sea, se pone ese cosplay para foto y después se tenía que quitar porque ya no podía caminar, de lo impresionante y lo grande que era. ¿Qué más? Pues vi muchos Green Arrow, vi muchos Matt Murdocks en el Comic Con, vi demasiados Matt Murdocks, claro que te estoy hablando, ¿verdad? Sí. Matt Murdock es Daredevil. Matt Murdock cuando no es Daredevil, que era abogado. Por eso era que estaban gente con camisa y corbata. Exacto, con camisita, lentes rojitos y el bastón. Ese es el Matt Murdock versión de Netflix. Sí, mano. Yo creo que Nuki andaba así. No. Nuki estaba vestido de Alejandro García Padilla. Y el amigo que estaba con él era Rubén Sánchez de Rubén Ancón. ¿Qué va? Llevaron un cosplay de League of Legends, un grupo que hay en Puerto Rico, como un club de League of Legends, lo llevaron al kiosco Extra Life. Lamentablemente no los pude ver, solamente vi fotos. Eso estaba súper lleno de jugadores, de gente vestida de personajes de League of Legends, a un punto que eran como más de 35 personas allí a la vez. O sea, las cámaras no daban, porque eso se llenó tanto que no cabían en la foto. O sea, era un grupo enorme, enorme de todo lo que era League of Legends. Una cosa monumental. ¿Qué más vi por ahí que me impresionó? Pues estaba Jesús, que nos echó la bendición en una foto. Jesús nos fue en los Comic Con. Mano, y lo demás genérico, o sea, mucho Batman. Vi un Joker, que es el Joker de Jack Nicholson, de la primera Batman que salió en el cine. La de Tim Burton. Un Joker Jack Nicholson, mano. El tipo, galo. Él hizo hasta el maquillaje de la sonrisa esa en la cara, así extendida y todo. Entonces tenía la vestimenta que era como que con la boinita. y el pantalón violeta y qué sé yo qué. O sea, él caminaba así como medio cojito como Jack Nicholson. Entonces, él en una, él pasa por el kiosco y Emma, Emanuel, lo había visto afuera. El chaval, lo que pasa es que había tenido un issue con la seguridad para entrar ciertos props del cosplay, pero parece que al final lo dejaron pasar. Cuando él nos ve, viene Emanuel, lo llama. Ah, pudiste pasar, te dejaron pasar la pistola. Dice, ahora se mueve así como que el chalequito y tiene la culata de la pistola. Y cuando viene el tipo, se saca la pistola. Es la famosa pistola del mega barril largo que saca Joker. Sí, que de un tiro tumba el backwing. O sea, de un tiro tumba el backwing. El tipo tenía eso metido en los pantalones. Y el tipo, porque el tipo nos mira, por esto es que presento, es que viene así. Se saca el centro. Bueno, yo le cogí video. Yo le dije, déjame coger este video, dale otra vez. Y le cogí el video ahí nosotros. Porque quedó brutal. Él participó en la competencia de cosplay, de verdad que le quedó brutal. El concepto de la pistola es así larga, le quedó chévere. Y nada, mucho cosplay de Adventure Time, de anime, de cosas de anime que yo no conozco, algunas sí, otras no. Muchas familias de Attack on Titan, vi una Black Widow que causó una impresión muy fuerte en mí. Pero pues es Comic Con, allí es sin inhibiciones, sin vergüenza ninguna, allí nadie te juzga si eres gordo, flaco, feo, alto, gay, o sea, allí todo el mundo es feliz. Hubo unas muchachas que bailaron que estaban haciendo el cosplay de Orange is the New Black. Había una que estaba vestida de Red y la otra estaba vestida de la jevita de la protagonista, que se me olvida siempre el nombre de ella, con los espejuelitos y todo, papá. O sea, yo creo que ya tienen a bailar. Yo como que me... Y yo, espérate, pantalones marrón, camisita tipo chalequito marrón. Y a muchas veces le ponen los bultos y digo, están haciendo Orange is the New Black, ¿verdad? Y me dice, sí, déjame ver los ID, porque con ID y toda la cárcel. Yo, son los brutales, me encanta la serie, ya se me había muerto la risa. Y yo, la serie que me gusta. Y fue lo único que vi de Orange is the New Black allí. Y nada, muchas cosas que a lo mejor ya muchos han visto en otros años. Como te dije, mucho anime, hasta con Titan. Vi una de las escenas de Beetlejuice. Bueno, vi cositas así, pero no sé, o sea, sí hubo cosas chéveres, pero no vi nada como que me volara la cabeza. O sea, algo que yo dijera, ¡mira eso! ¡Tráelo para acá! Hasta ahora el Dancing Baby Group fue lo más que vi, porque sí, va para el boom, yo me voy a perder. uno de los hunters de Bloodborne, que le envié la foto a Gio. Yo vi esa foto ya. Sí, uno de los hunters, el He-Man. El saque la Fanaki, sí, He-Man. De verdad que ese tipo puede hacer un cosplay de The Hangover. Ya lo vi, ¿verdad? Y ahora que lo pienso contra, ¿verdad? Por esa foto fue vacío. Yo le hice el chiste al tipo. Le expliqué la historia y muerto de la risa. Le dije, de verdad, yo sí, ¿no? Venga, Carlos, sacamos una foto y mira, ya empezaron a relajarme. Le dije, lo que tú hiciste. Yo, mira, ya empezaron a vacilar. Y él muerto de la risa con el He-Man. Yo creo que fue el único He-Man que yo vi. Yo creo que sí, que fue el único He-Man. Pero sí, ¿no? Mucha, o sea, creatividad, muchas cosas que tú ves que tú dices, ya, la verdad que pasan trabajo haciendo estas cosas, man. La verdad que la gente que se dedica a hacer cosplay le meten a esto. Y pues, como no puede fallar, pues fue Nicole, la cosplayer, una de las cosplayers más conocidas aquí en Puerto Rico. Fue nuestro book, como ya había prometido, fue vestida de Samus. Yo subí una foto de ella solita por WhatsApp a los muchachos del chat de Nintendo. Ese traje ella lo usó, me parece que fue en un evento que hicieron en noviembre, fue en diciembre. Creo que fue en Arcadia, que hicieron un festival, hicieron una competencia de cosplay. Eso fue el año pasado, en noviembre creo que fue. Y ella hizo ese cosplay de Samus y quedó segundo lugar. Estaba un poquito molesta la chica. Porque todo el mundo decía que ella fue la que llevaba el piano, porque quien quedó primero no se comparaba con el de ella. El casco ya tiene luces y todo. O sea, el casco de Samus y el cañón prende y toda una cosa bien brutal. Además de que pues ya pues una muchacha que se conserva, se vuelve a hacer ejercicio y tiene un buen cuerpo. O sea, que ayuda también, ¿verdad? A que el cosplay de una femina luzca mejor. Tú sabes. Y fue allí, estuvo con los nenes y se retó contra los nenes. Y de verdad que es brutal. Ese sub de Samus le quedó chévere, le quedó brutal. ¡Ay, bailó! En el Just Dance con el sub puesto. Cool. Eso estuvo chévere a su parte. Y de verdad que, pero sí, estuvo bien. Para mi opinión, pudo haber estado mejor. Bueno, y ahora sí. Vamos a hablar del booth de nosotros, de Extra Life Puerto Rico. Alex, cuenta de tu experiencia ahí trabajando todos esos días. Ay, mano, mira, nada, voy a tratar de ser lo más corto posible, pues como saben, Extra Life hacía su segunda aparición en Puerto Rico Comic Con. Esta vez el compromiso era de 3 días. Entre las cosas que íbamos a tener en el kiosco, tuvimos 20 artículos que solamente usted los iba a poder conseguir allí. Es una promo que venimos dándole chaque todas estas semanas antes del Puerto Rico Comic Con. Y vamos a tener figuras autografiadas por personas, celebridades del mundo, ¿verdad? Del mundo geek. La figura de Steven Amell de Arrow, y vamos a también tener la figura de Aquaman filmada por el mismo Jason Momoa, que se sabe que va a protagonizar este papel. Tuvimos Funko, que no se iban a conseguir en otro lado, por ejemplo, los más un Vision transparente, que allí ese Vision no estaba por ningún sitio. Fueron muchos. Dilo más lento, ese Vision. Ese Vision. fue visitado por muchos vendors porque lo querían, pero quería que se lo diéramos a precio pescado bombado. Yo le recuerdo a su progenitora. Ah. Si me vienen con esa, porque chicos, esto es, you know, for charity. Exacto. ¿Cómo vas a pedir una rebaja? Vaya y defeque en la madre que lo parió. Mano, yo hablo en un punto que nos estaban hasta hostigando. Un tipo que fue, hermano Juan, todos los días. ¡Ah, qué Vision! ¿Cuánto? Mire, caballero, esto es un artículo único. Esto no tiene nadie aquí en el Comic Con. 25, esto es para caridad. Ah, se iba. Volví al otro día. Vision, 25. Todo el mundo bien firme. Yo antes de vendérselo, por menos le pego fuego, jurado. La cuestión es que nada, se lo llevó otra persona que sí supo apreciar el verdadero fin de por qué era que estamos vendiendo eso y no fue. Así que me alegro por eso. Anyway, como dije, vendimos muchas cositas. Muchas de estas cosas fueron donadas dentro del mismo equipo o por terceras personas, ¿verdad? Que donaron artículos para que fueran allí vendidos. Nosotros tuvimos, desde los Funko, como ya mencioné, las figuras autografiadas, tuvimos hasta juegos de video allí que fueron donados. Beat Art, que lo hizo aquí el compañero Gatonejo. Tuvimos un Yoshi hecho en hilo, ¿verdad? Conmemorando el juego que pronto va a salir de Yoshi's Woolly World. Se vendió también. Bueno, tenemos un montón de cosas. Y gente, todo esto fue para el pote de extraer Puerto Rico, que ustedes saben que este dinero es, o sea, nosotros no tocamos ese dinero para nada, más que para contarlo. Eso va directo para Extra Life, para los servicios que brinda la Fundación San Jorge a los niños de Puerto Rico. Así que ahí nadie se lucró de nada, ¿verdad? Haciendo la salvedad. En fin, vendimos también los brazaletes de la Fundación San Jorge, que se vendieron súper, súper bien. Vendimos el sábado unas galletas que las donó un Extra Lifer. Llevó una caja llena de galletas. Yo creo que fueron 100 galletas que llevaron y se fueron todas. ¡Todas! O sea, allí todo el mundo estaba con los mochis trepados. Eran unas galletas con el logo de Extra Life Puerto Rico. Y se fueron todas, todas. Yo probé una de milagro. Porque separé una. Dije las cajas estaban. Digo, espérate, pues un peso en la canasta. Cogí una galleta. Así la guardé. Cuando me dio un mochi, vamos a probarla. Mano, estaban ricas. Estaban ricas. Los muchachos se fueron por la fila que están haciendo para comprar comida. Mira, la fila está que lo que llega a la fila, una galletita por un peso para los nenes. ¡Guau! Una galleta para los nenes. ¡Guau! ¡Guau! Se fueron todas ahí. La galleta, ¿sabes? La gente del Comic Con munchea mucho. Tú sabes. En fin, y obviamente teníamos la ya tan esperada estación de Just Dance, que arrancó desde el viernes hasta el domingo, gente. Eso fue non-stop. El área de Just Dance. A la verdad que ese es el palo, o sea, todo el que bailó lo hizo por una buena causa, pagaban su pesito y bailaban, y te digo que la gente disfrutó tanto, a nosotros se nos hizo allí un show, o sea, eso era un show, todo el mundo sentado en el piso viendo la gente bailar y la gente aplaudía a los que lo hacían bueno, a los que lo hacían regularcito, pues como que aplaudían para darle ánimo, bailaron nenes, mamá, papá, hombres con hombres, mujeres con mujeres, perros con gatos, bueno, allí bailó todo el mundo, y esa era la idea, que todo el mundo cooperara y la pasaran bien. Yo tenía personas que se me acercaban y me decían, ay, pero es que yo no me atrevo, y decía, no, Sácate eso de la mente, que lo estás haciendo por una buena causa, tú estás salvando una vida y esto aquí para divertirse y para vacilar. Usted baile ahí como usted quiera. Ah, pues dale. Y la gente baila ahí cuando todo el mundo aplaudía, como que me miraban y se sonreían como que no puedo creerlo. Tú sabes, yo era el hype man de Just Dance allí para que la gente bailara, mano. Yo me raspé los 3 días completos en el bus de Just Dance. Y ya los últimos 2 días que yo me empecé a sacar el simón porque había tanta gente en la línea de espera, los turnos, que yo tenía que alzar mi voz para número tal, el número tal, y qué sé yo qué, para que vinieran a bailar y explicándole el concepto a la gente. Ya, el próximo año una pizarra electrónica. Una pizarra electrónica por número LED allí puesto en chévere. Sí. Tú sabes. Cogemos prestada una. Como en la cooperativa. Número 25. Now serving, número 25, venga la persona. O 25, su canción está lista. En fin, cosas así. Y nada, o sea, eso no paraba. O sea, eso no se vaciaba. Y a lo mejor una persona dirá, diacho, tipo, pero al contrario, yo veía más gente y yo me más emocionaba. Porque decía, esos son chavos que van a entrar. O sea, eso fue una cosa épica, Juan. O sea, yo no tengo palabras. Viernes estuvo regular, ¿verdad? Porque obviamente el primer día. Sábado fue un maratón intenso. Yo me sentaba de vez en cuando, pero fue más tiempo que yo estuve parado. Yo no aguantaba los pies, pero yo seguía. O sea, ya a mí no me importa. O sea, yo voy a estar aquí. Bueno, un momento dado que el sábado, Jessy, la esposa de Roberto, me dice, ¿sabes? Porque llegó un momento que todo el mundo quería seguir trabajando, que te obligaba a coger breaks porque nadie se quería despegar de lo que estaba haciendo. O sea, todo el mundo, a pesar de que era un trabajo fuerte, todo el mundo se sentía tan cómodo y se sentían tan bien del esfuerzo que estaban haciendo que no querían pararse, ellos querían seguir. Pero por salud y por resistencia física, usted tiene que detenerse. En un momento dado, tiene que hidratarse, tiene que comer, tiene que descansar, aunque sea un chispito, porque el día era fuerte. Entonces me viene y dice, Alex, vete a comer, es una orden. Y yo, pero es que vete a comer y es ahora. Entonces yo me levanto, pero cuando yo miro, loco, la fila de lo que se podía comprar allí, que eran hamburguesas con papas, mano, aquella fila daba la vuelta a todos los vendedores y llegaba hasta la entrada. Y yo digo, Jessy, mira la fila. Ay, bien, mira, yo sigo. Cuando ahorita baje, yo voy y compro, yo puedo decir tranquilo. Suerte que nosotros llevamos una caja de papitas, Doritos, de chitos, de galletitas y cosas, y agua. Y eso pues nos mantuvo hidratados, y pues picando, ven cuando, o sea que por eso no pecamos. O sea, no faltó allí por lo menos la picadera para keep going. Yo seguí, ya todo el mundo me veía, mira, para bailar, ¿sabes? O sea, eso era una cosa, que yo parecía una repetidora. Domingo, yo esperaba que iba a ser más lento, mano, igual que el sábado. Se volvió a hacer el show otra vez, todo el mundo se sentó en el... Mano, Juan, que te digo que abrieron las puertas al público a las 9:30 de la mañana, tenemos el televisor puesto y que sé o qué, y no pasaron ni 10 minutos, y llegó una muchacha que había ido el sábado también, temprano por la mañana, con un peso en la mano, suelta el bulto, toma, y me dice, es que no tengo otra cosa mejor que hacer, ¡pua! Y suelta un peso, y empezó a bailar, y ya todo el mundo pasaba a mirar, y como que, ¿y qué puedo hacer para bailar? Y ahí empezó la avalancha, mano. Pero una cosa, eso fue un non-stop, mano, de verdad que duele, yo te lo niego, o sea, tengo dolor físico, me duelen las piernas, me duele la espalda, estoy esforzando la voz aquí en el podcast, si notan mi tono de voz no es el mismo, esta mañana estaba sin voz, pero bueno, te digo que valió la pena, o sea, el dolor, el cansancio, a veces hasta un poco de hambre, no ir al baño en ciertos momentos por estar allí, valió la pena, tú sabes. Uf, es que yo quise decir esta cosa, pero es que porque vamos a estar aquí 3 horas. En fin, otra de las cosas que tuvimos en el book, tuvimos el photobook, tuvimos un área para que las personas pudieran jugar tanto Wii U como PlayStation, tenemos Mortal Kombat, tenemos Smash, tuvimos un área para recargar celulares que usted iba a pagar un pesito y se recargaba su celular por media hora y se sentaba a jugar lo que su celular recargaba. Era como un resting area. Pues eso fue regular, no voy a decir que fue excelentemente bien en esa parte, no fue regular, ¿verdad? Pudo haber sido mejor, pero ya estamos estratégicamente elaborando, porque yo creo que ese concepto no lo vamos a volver a repetir. O sea, nosotros queremos hacer cosas que entretengan a las personas, que las personas se diviertan, por además de nosotros generar dinero. Que generen dinero, exacto. Ahora, el photobooth fue un éxito porque está, que mencioné que estamos vendiendo las bandas, ¿verdad? las pulseras de la fundación, pues lo que hizo fue que ciertos cosplayers donaron de su tiempo para estar en el photobook. Lo que hizo fue un perímetro con cinta. Los muchachos hicieron un excelente trabajo. Drexton, Michael, Francisco, Roberto, Juanfe, John, Ismael, hicieron un trabajo brutal en cuanto a bouncing se refiere. Era cuestión de control de masa. O sea, había un montón de gente, había que hacer espacio para el fotógrafo y obviamente había que hacer espacio para el cosplayer. Y obviamente, para las personas que se iban a retratar, había que hacer espacio. E hicieron un perímetro con cinta y la madre que pasaba por ahí, papá. O sea, por allí los muchachos, por allá. O sea, ellos controlaron, hubo un control de masa brutal. Así que felicito a los muchachos que se fajaron ahí en el photobook, porque también estuvo intenso. Estuvo intenso, intenso, intenso, vendiendo pulseras por una foto, pulseras por una foto. Y se fueron todas allí, en ese photobook. ¿Qué más me recuerdo? El viernes, que no lo mencioné, llevaron a los nenes de la fundación. Pues llevaron viernes. Se consiguieron unos cuantos cosplayers, sacaron fotos con los nenes. El domingo los volvieron a llevar, lo mismo, se sacaron unos cosplayers escogidos para que se sacaran fotos con los nenes, exclusivamente con los nenes. Primero los nenes de la fundación, y una vez entonces liquidábamos todos los nenes, pues entonces empezábamos con el público general, porque había muy buen cosplay, todo el mundo como que, quiero retarme. No, pues ya mismo, compramos una pulsera, y no, pues si una foto con él yo la compro, y estoy cooperando, y compramos la pulsera, y se sacaron la foto con el cosplayer. O sea, que por lo menos de una situación le sacamos ventaja. No, en verdad que fue tremenda idea, en verdad que sí. Sí, no, quedó bestial. También tengo que quitarle mi sombrero a los muchachos que se fueron de runners por todo el short floor vendiendo brazaletes de la fundación y vendiendo galletas. Los muchachos se llevaban los brazaletes y llegaban sin brazaletes. O sea, llegaban sin brazaletes. Ah, mira, fueron 20 tomas. Llegabas como que, ¿what? O sea, se vendieron todas. Hubo unos que se pararon en la entrada. Ah, mira, una pulsera por los nenes de la fundación, un pesito, las vendieron todas de un cantazo. O sea, ya se fueron por todo el short floor vendiendo. También agradezco a los muchachos de, ¿cómo es que se llama la página? Es una página, ellos se habían contactado con nosotros el año pasado, es de eventos, castillos sociales en Puerto Rico. Ahora mismo se me escapa el nombre del site. ¿De los de eSports? No. Los muchachos de eSports fueron y trabajaron también en el book, pero no son los de eSports, son de eventos y actividades sociales. Estaremos, se me escapa el nombre. Ellos nos vieron en una, se acordaron de nosotros, y él le dice a Robert, mira, vamos a hacer algo. Yo tengo en mi kiosco montado un Super Nintendo y un 64. Vamos a hacer algo, que el que te compre una bandita, que pase por mi kiosco y lo dejo jugar. O sea, es que él quería que nosotros vendiéramos banditas y se mandáramos para que jugaran. Uh-huh. Si no tenían banditas, no podían jugar. Y, okay. O sea, y perdimos, mira, que para que juegue Super Nintendo, muestra la bandita que te va a dejar jugar. Y el tipo está en el kiosco con dos o tres personas jugando allí, juegos de Super y de GameCube. So, también fue un palo. Una aliancita allí, chévere, ¿verdad? De mismo día. En fin, como te dije, el Just Dance fue un éxito. Terminamos las ventas, nos ha hablado de los productos que tenemos por allí y del amiibo. Exacto, miren, ya mencioné una de las cosas que vendimos, los amiibos, Funko, un set de unas impresiones artísticas de la serie Dexter que fueron donadas por Juan, bueno, un montón de cosas. El artículo más caliente fue el sábado, que nos donaron un gold amiibo de los de la serie de Mario Party. O sea, un amigo mío fue el viernes, me dijo, yo te voy a donar a ti un gold amiibo. Ustedes saben que eso fue un artículo extremadamente raro y difícil de conseguir. Esto fue exclusivamente para Walmart. Y los que son coleccionistas también saben que los están vendiendo súper caros por eBay. Este amigo mío fue donde me dijo, yo te voy a donar uno para que lo vendas aquí. Y yo, estás loco, tú vas a tratar uno. Oye, palabra dije el sábado, fue por la mañana, abrió el último y lo dio. Yo lo miré y yo, ¿tú estás seguro? Me dice, sí, tú vas a vender esto aquí. Y le puse... En verdad, brutal, en verdad. No, que... todo el mundo como que... ¡Oh! ¡Un gol, Mario, amigo! O sea, y lo vendimos. Lo vendimos, le sacamos chavo, vendimos el gol, amigo. So, para ir terminando, gente, de verdad que fue un fin de semana de muchas emociones. Pude compartir con Joshua, lo conocí, compartí con él, con la mamá. ¡Uf! Ya lo... Piches, la forma de ser de este nene. Este nene es un ángel caído del cielo. Una cosa... brutal, brutal, brutal. También pude compartir con Gaby, ¿verdad? Con Gabriela, la hija del fotógrafo de Gabriel. Mano, compartí con alguno de los nenes. Esos nenes son un amor, mano. Son nenes de la fundación, una cosa brutal. Pude compartir con los papás. En fin, los papás vendieron bandas, ellos ayudaron en ellos, ¿sabes? ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron de todo, de todo, de todo. O sea, fue un team effort brutal. Y no quiero seguir agobiando porque muchos están expresando su forma de ser en Facebook, por medio de fotos que han subido. Dresno hizo un post ahí brutal en Facebook de cómo se sintió trabajando ese fin de semana. En MASH dio la vuelta por allí, estuvo un rato, vendió dos o tres bandas de la pulserías de la fundación. Estuvo un rato allí, Ariel fue también, estuvo un rato, en fin. Todos los que fueron gente, ¿verdad? Si me están escuchando, gracias de lo más profundo de mi corazón. Sin ustedes no hubiésemos logrado este éxito que tuvimos este fin de semana. Fue un fin de semana lleno de muchas emociones encontradas. Muchas emociones de felicidad, de alegría, algunas de tristeza, que de eso pues no puedo hablar de eso aquí, pero fueron más las alegrías que las tristezas, pero al final nuestra meta se cumplió. De verdad que estamos súper contentos. Ya, hablando de esto, me está dando un taco a mí aquí. Hermano, es que estuvo brutal. Hermano, mira, voy a tumbar porque... Pero nada, gente, a los que trabajaron, a todos los voluntarios, gracias de Cora. Esta gente hizo esto porque quisieron hacerlo aquí. Nadie obligó a nadie a hacer esto. Dieron la milla extra por los niños de la fundación. Eso vale un montón. Así que yo me quito el sombrero ante todos los muchos que trabajaron. Y le agradezco a todas las personas que nos apoyaron en el kiosco, los que bailaron, los que compraron, los que comieron galletas, los que compraron este brazalete, los que se inscribieron, los que hicieron acercamientos para entrevistas. De verdad, gracias. Sin ustedes esto no se hubiese logrado. Así que ya estamos ya en ruta, que ahora nuestro próximo evento grande se lo vamos a estar anunciando próximamente, va a ser ahora en verano. So, pendiente a la página de Facebook Extra Life, que vienen muchas cosas más para este año y obviamente en ruta para el maratón, ¿verdad? Que es el 7 de noviembre. Así que, mega pump para el futuro de hoy. Gente, también pendientes a la página oficial de Extra Life Puerto Rico, que es extralifepr.org. Las cosas se van a ir publicando en Facebook, pero usted sabe que Facebook se tiende a comer los posts. Y todas esas cosas las vamos también a publicar en la página oficial, así que si se lo perdió en Facebook, siempre va a estar allá. Ese es como nuestro archivo de contenido. Pase por allá. Esta semana vamos a tratar de tener las fotos y los videos ya procesados y publicados, así que para que lo disfruten. Y ya, vienen cosas grandes, gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ni el Wood me sale, no me sale el Wood. Bueno, te vamos a pasar aquí, que estamos extendiéndonos bastante claro, el tiempo. Mala mía, me pego un viaje ahí. Vamos para los comentarios que tenemos para esta semana y tenemos uno de nuestro panita Antonio Bonilla. Dice, muchachos, como siempre, otro episodio muy por encima de los gandules. Al Puerto Rico Comic Con nunca he ido, pero llegué a ir al Pop Culture Expo, que esto fue el que Alex mencionó, yo creo que esto fue como en el 2007. Esto lo mencionó Alex la semana pasada cuando habló un poco de la historia de Puerto Rico Comic Con. Dice aquí que vio al que hace Darth Maul por allá. Este año quería ir para conocerlo, pero se me hizo tarde para hacer viaje. El próximo año quiero ir. Ya pueden ir a retratarse con Alex. Para compartir mi contestación, yo saldría con Faith, la de Mirror's Edge. Ella se ve super sexy. Esto es la pregunta que nos dejó la semana pasada, en la que compartió su contestación. Nuestro panita Gio también dejó su contestación. La pegué con Bayonetta, pero el muchacho es afrentado y mencionó como 5 más. Dice aquí que acaba de hacer su cuenta para Extra Life. Muchísimas gracias, cuenten conmigo. Así que muchísimas gracias, Antonio. El NSA Cat ya se había dado cuenta que tú te habías unido. Así que muchísimas gracias por unirte. Y a cualquier pregunta, cualquier ayudita que necesites en cómo llegarle a las personas, cómo hacer esa movida para pedir donativos, si no te sientes seguro, nos dejas saber. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Desde aquí les dejo aquí otra pregunta. ¿Cuáles 5 personajes de videojuego pondrían en su escuadrón táctico? ¿Cuándo estará en el próximo podcast? No, tan difícil es, Alex. Es que diablo, déjame ir rapidito. Bueno, Mega Man, Cloud de Final Fantasy VII, Samus. Llevo 3. No quiero sonar muy, muy fantasioso. Ve diciendo tú lo que me des todos los trofeos. Bueno, mi top 5, el primero, de seguro Solid Snake. No puede faltar. Buena elección. Y a Samus también está ahí, que tenemos una en común. Yo pondría a Maya, la de Borderlands 2. Pondría a Lara Croft. Y pondría a Agent 47 en el de Hitman. Oye, muy buena selección. Yo me de corto por dos. Nada, para avanzar, pues fíjate, me voy con Snake también, igual que tú. Snake no podía ser. Es una buena elección. ¿Qué está pasando? Mano, es que tengo, estoy matado. Snake es una buena elección. Y para meter un poco de brute force ahí, yo pondría... Por eso fue que yo puse a Maya, como que The Guns es Maya. Ah, ok. Si yo fuera a poner un poquito de brute force ahí, puedo meter... para tener aunque sea algo épico, méteme a Kratos ahí para que convoque a... Okay. A los dioses de la guerra. En caso de que el stop falle, all guns blazing, vea, suelta a Kratos y que acabe con todo el mundo. Vale, que el tipo pelea con gigantes y no muere. Puedo pensar en más, pero como está fuerte tiempo, pues. Pero buena pregunta, me gustó. Sigue enviando preguntitas, nosotros seguimos contestando. Tenemos también otro comentario aquí de nuestro panita Gio, este compañero de Extra Life, fan número uno de Alex. Gio, de hecho, él antes de dormir se pone su mumu y se pone a escuchar el podcast. Sí. Dice aquí, pregunta: ¿favorecen in the long run los proyectos de Kickstarter? ¿Creen que este sea el let's flip the middle finger on the industry? Uy. Que muchos gamers estamos esperando para que vuelvan a escucharnos. Y sobre todo, ¿qué pros versus contra ven? Yo tengo mi línea de pensamiento, pero me gustaría saber la de ustedes. Como siempre, tremendo podcast. Ya estoy fangirling desde hace varias semanas y espero el podcast con ansias. Gracias. Ay, miren, tío, pero es que esta pregunta, nosotros que estamos aquí corto de tiempo y tú zumbas esto, que esto básicamente puede ser un tema de discusión. Fíjate, yo creo que los Kickstarter en cierto aspecto son buenos para la industria porque los pone a pensar, los pone a elaborar, los pone a hacer más. O sea, los obliga a escuchar más a los fans. Porque tú te crees que todos estos proyectos de Kickstarter, las compañías grandes no los vigilan, no los analizan a ver cómo van. Claro que sí. Dice, contra, viene una campaña de una compañía independiente, mira todo el dinero que hizo y mira todo el fan pool que cogieron. Y nosotros que somos juegos AAA, desarrollamos juegos AAA, mira todos los problemas, mira todas las chavendas, mira todas las críticas. Tú sabes, yo entiendo que Kickstarter es bueno hasta cierto punto. Yo, a mí me gustan los Kickstarter hasta cierto punto. Hay Kickstarter que me sacan por el techo, porque a veces yo veo como que campañas de Kickstarter de personas que tú dices, pero es que este tipo tiene dinero para que ya lo está pidiendo el chavo. O sea, si él puede pagarle el desarrollo del juego, el mismo no tiene que hacer Kickstarter. Además de que también hay otras compañías independientes que han sacado juegos sin hacer proyectos de Kickstarter, que se han ido, que han vendido hasta casas y todo, han empeñado, han hipotecado casas por hacer Kickstarter y digo, les ha ido bien, hay otros que les ha ido un poquito mal, pero ustedes saben también que los Kickstarter en un momento dado estaban cogiendo mala fama, aquellos proyectos que los tipos se desaparecieron con los chavos y nunca, la gente nunca tuvo su dinero para atrás, tú sabes, hay unos cuantos famosos casos de eso. So, yo entiendo que favorece la industria y pone a pensar grandemente a los desarrolladores grandes, a los big sharks. O sea, hay que hacer unos cambios, hay que hacer unas cosas, mira esta gente como brega, que ayuda a que la industria evolucione. Esa es mi forma de pensar. Aquí para yo comentar, primera parte de lo que Gio escribió, que si favorecen in the long run los proyectos de Kickstarter. En teoría sí, yo favorezco que sigan habiendo más de estos proyectos. En lo personal, yo no voy a apoyar ningún proyecto de Kickstarter de esta naturaleza. Porque el problema que yo tengo con Kickstarter es que ellos, las personas que presentan su proyecto, están pidiendo que tú seas inversionista. O bueno, que hagas una inversión, pero no eres inversionista. Y a lo que me refiero con esto es, tú estás dando el dinero por adelantado para que ellos hagan su trabajo. En el punto donde tú estás dando tu dinero, ese proyecto todavía no existe, es una idea, es un concepto. So, tú estás financiándolo. Una vez que ellos terminen, tú no ves ninguna ganancia. Ellos lo que te dan es lo que te prometieron, que es básicamente lo que, como si lo hubieras comprado, es la preorden más épica del mundo. Ya lo sé. si Kickstarter fuera como una inversión donde, ok, yo te voy a dar estos $60, pero luego yo quiero mis $60 para atrás, más comparte las ganancias conmigo, porque eso sí es ser inversionista. Uh-huh. Ese es mi único problema con Kickstarter. Pero, y cuando dije en teoría que sí lo apoyo, es porque como hay mucha gente que no le importa esto, que simplemente da el dinero, a mí me hace súper contento porque el proyecto se va a dar. Pero por mí que no esperen a que yo invierta, porque no es una inversión, es darle dinero. Uh-huh. Pero ya, mientras hayan gente que estén dispuesta a hacerlo, que sigan haciéndolo, porque es fantástico. Dice aquí que si crees que sean el Let's Flip the Middle Finger on the Industry. Mira, no creo que esto vaya a ser una mella gigante en cuestión de estos grandes estudios, de que vaya a cambiar la manera en que ellos hacen su business. Cuando los grandes estudios toman la determinación de desarrollar X o Y juego, ellos tienen mucho research y ellos llegan al punto donde producen lo que ellos creen que va a vender mejor. Y no necesariamente lo que va a vender mejor es lo que los gamers hardcore o gamers más serios se identifican con. Algo claro dentro de esta tendencia es todos estos main characters que no tienen ninguna personalidad, son sumamente, blah. Y es por eso viene de un focus group, viene de un research donde ellos identifican que a la persona promedio, no al gamer hardcore promedio, a la persona promedio, este tipo de características son las que son más llamativas. Uh-huh. Ellos tienen buen éxito con esto. No importa, por más que ustedes critiquen Call of Duty, por más que critiquen Assassin's Creed, esos juegos venden. So, no va a ser un cambio grande en cómo esta gente hace business, pero sí va a ser un efecto entre el sector de la población que es más hardcore, que está más pendiente de lo que son los videojuegos. Y por eso es que estos proyectos echan para adelante, porque probablemente estos proyectos fueron presentados a grandes publicadores y decidieron pasar porque ellos reconocen que quizás no hay tanta ganancia en producir en esto. No que no vaya a haber ganancia, quizás no hay tanta. Y ellos deciden pasar. Yo dudo mucho que estos proyectos, por más dinero que recauden, terminen generando grandes cantidades de dinero, grandes ganancias para las personas que lo hacen. O sea, no es que de la noche a la mañana esta gente va a tener un imperio, van a ser EA o Bethesda o Ubisoft. Así que, estos proyectos se dan porque la gente los financian, pero a nivel de estudio grande, los estudios grandes van a seguir haciendo lo que ellos hacen. Claro está, con el paso del tiempo, los proyectos de hacer un AAA game es más y más costoso. So, la tendencia va a ser que otros desarrolladores van a moverse a otra línea un poco más indie, por llamarla indie, tipo de característica, y van a hacer proyectos no tan tirando a AAA, sino que más apelen a otros sectores donde quizás pueda venderse bien. Yo no creo que vaya a ser ese middle finger, pero yo creo que tiene su espacio y le va a ir muy bien a esos estudios. Está yendo muy bien. Ya, tú sabes, los proyectos esos no pasan un día y ya están funded. So, mientras ellos sigan tirando proyectos que son llamativos, uh-huh, para el sector de los gamers hardcore, mira, van a hacer dinero, punto. Eso hace. Vamos ahora rapidito al cierre, que estamos bien atrás en tiempo. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La melodía pertenecía a The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin, este juego de Sega Genesis. Alex, ¿tú llegaste a jugar este juego? Me parece que sí, que lo llegué a jugar. Creo que es un... Yo lo tengo. Bueno, tiene que estar en Puerto Rico, en el Bing. En el bunker de Juan Allen Atillo. Sí, en el búnker de Atillo, durmiendo al lado de las vacas, tiene que estar Puerto Rico, pero ya, tengo que ir ir para allá y ir para el correo como 5 veces. Allí. Yo te acompaño, sí, con camarita. Ese juego tiene que estar por allá. Sabrás que nunca lo terminé. Nunca pude terminarlo. El juego yo lo encontraba difícil y todo. Sí, está medio chavo. Pero está chévere, está. Ya. Bueno. Gente, el Summer Backlog Challenge de Galaxia Nintendo se está acercando. Comienza este 1 de junio y termina el 30 de septiembre. Y si recuerdan del año pasado, bueno, si no recuerdan, ¿cómo es que funciona esto? Usted escoge 5 juegos que usted no haya terminado, los tiene en su backlog por algún motivo, y usted se compromete a terminarlo en este periodo de 3 meses. Y usted trata de documentar su progreso, you know, tira el juego, le tira una fotito, si es más ambicioso, tira una foto todos los días de lo que jugó, etcétera. La cosa es que usted se motive a terminar esos juegos que se quedan ahí rezagados. Alex, ¿tú te apuntas? Tú sabes que yo siempre me apunto. Yo tengo un backlog. El mío es eterno. Yo me voy a apuntar, pero yo no creo que yo termine los 5. No, pero mi meta es por lo menos terminar 1. Yo por lo menos creo que puede ser que termine como 3. Bueno, el año pasado yo terminé más que 3. Bueno, sí. Yo también. 3 sí. Nada más. Ya, pero es que tú le metiste ahí Assassin's Creed Black Flag, que ese nunca lo terminaste. No terminé. Es que eso estaba loco, te meterle ese. Acabé los primeros 2, quería finalizar con ese y lamentablemente no lo terminé. Ya. Yeah. Acabé Splinter Cell, acabé Dead Space 3, pero cuando empecé Black Flag, nadita de nada. Muy fuerte. Yo no me acuerdo cuáles yo tenía, pero anyway, yo me voy a apuntar. Voy a tratar de poner juegos que sean más cortos que en otros años. No pongan RPG, gente, no pongan RPG. Oh, ya. Bueno, si usted tiene el tiempo de terminar un RPG, pues seguro. Pero ya, en mi caso, yo voy a poner jueguitos cortos. Y handheld son buenos también. Ya, la mayoría van a ser... voy a jugar... Yo tengo ya en mente uno de PSP. Voy a volver para atrás, tengo que ir a buscar el PSP y cargarlo, porque hace tiempo que está guardado en una gaveta. Pero ya, gente, ya saben, comienza el 1 de junio, termina el 30 de septiembre. Para inscribirse, no hay inscripción oficial, pero si usted quiere compartir qué juego va a estar jugando, puede dejarle un mensaje en Facebook, en el fanpage de Galaxia Nintendo, y después los muchachos pues lo bloguean a usted de que está jugando esto y mira lo otro, etcétera. Ya, por lo menos nosotros dos nos vamos a apuntar. Mash, no contamos con Mash. Mash nunca se apunta. Bueno. Soy yo bien despertido, como que no contamos con Mash. No, Mash nunca se apunta para esto. No, se la hace difícil. Bueno, gente, les recordamos que seguimos reclutando para nuestro equipo de Extra Life. Para inscribirse puede ir a extralifepr.org y presiona el botón que dice únete a nuestro equipo. Las inscripciones siguen para arriba, cada vez tenemos más y más gente, pero siempre hacen falta más. Recuerden que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. Y los invitamos también para que escuchen los podcasts de nuestros colegas de Galaxia Nintendo y PSNPR Remastered. Yeah. Y nos pueden encontrar Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. No pregunte esta semana. Así que, gente, esto será todo. Muchísimas gracias por su atención. Y será hasta la próxima semana. Disculpen la longa. Uh-huh. Bye.